change, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is the change. It's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it owe me. Oh, buenos días, Madrid. Soy Sara Abelleira y esto es Ponte en mi piel. Estamos a viernes, viernes 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena. Preparados todos para la llegada de Papá Noel, porque aquí estamos cargaditos de regalos para vosotros. Esto es Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes para vosotros, de aquí, desde Madrid, para el resto del mundo. Y ahora comenzamos con Ponte en mi piel. Hoy nos acompaña Regina Zurova con su preciosa voz, voz de importación, como me gusta decirlo. ¿Qué tal estás, Regi? Buenos días, muy bien, como cada viernes de una a dos. Pues aquí están, parece que estamos en directo, pero bueno, tenemos que deciros la verdad, no estamos en directo. Estamos grabando el programa, hoy es el jueves 23 y bueno, deciros que hoy es mi cumpleaños y estoy contentísima. Y además tenemos una visita muy interesante. Es una mujer que se dedica a la buena comida, pero no os vamos a dar más pistas hasta dentro de unos minutitos, aunque podemos decir que es un gran deseo para estas Navidades. canción de Chambao. ¿Qué te parece a ti, Regina? Me gusta mucho Chambao, me encanta, la verdad. Es así muy, muy relajante, ¿no? Y aparte, en esta época del año que hace tanto frío, con esta música recuerdas ese calorcito, el verano, esa sensación de brisa marina, ¿no te parece? Totalmente, brisa marina al atardecer, ¿sabes? Así como en un chiringuito, pero como de pie, así, con un vestidito blanco, bailando. ¿Cómo te gusta a ti la época veraniega, eh? Hombre, de vacaciones siempre. Sí, es cierto. Bueno, antes comentábamos que hoy teníamos una sorpresa, un programita lleno de sorpresas, un deseo para estas Navidades. Y ese deseo se llama María. Y María está aquí con nosotras. Hola María, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotras. Ante todo, agradecerte que estés aquí, que estés con nosotras compartiendo este pequeño espacio radiofónico en el Círculo de Bellas Artes, que nos gusta muchísimo lanzar desde aquí el respeto, la tolerancia, unos valores que, bueno, que nos gusta intentar transmitir a nuestro público porque consideramos que son básicos para esta sociedad en la que vivimos. Y bueno, nunca está reñido con una buena comida. No, por supuesto que no. Bueno, María, tengo que decirte que tienes que estar con esa sonrisa que te caracteriza, que estás un poquito nerviosa. Muchísimas gracias. Lo intentaré. Porque si pudierais ver vosotros, nuestros oyentes, pudierais ver la cara de María y la conocieseis de antemano, estaríais diciendo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cara? Que estás nerviosísima, tranquila, no te preocupes. No, la verdad que sí, cuesta. Pero lo arreglaremos todo. Lo arreglaremos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues nuestros oyentes estarán diciendo, ¿y por qué un regalo? ¿Por qué un deseo? ¿Por qué estoy diciendo yo esto, Regi? ¿Por qué crees que estoy diciendo esto? Porque, bueno, conocemos un pequeño trocito de María y es su restaurante. Ajá. Que se llama, bueno, creo que nadie mejor que ella para introducirlo, ¿no? Eso es. Bueno, María, cuéntanos sobre tu restaurante. Bueno, mi restaurante se llama El Deseo de María y como tal es un gran deseo, es un sitio espectacular. No es porque sea mi restaurante, pero es un sitio maravilloso. Y puedo decir que las personas que han podido pasar por este deseo siempre han sido personas que se han ido muy a gusto, muy contentas y muy felices. Y así me lo han demostrado y así me lo han indicado siempre que han estado, la verdad. Bueno, hay que decir que este restaurante, El Deseo de María, se encuentra en el barrio de Chueca. Sí. Está en la calle Barbieri. En la calle Barbieri, en el número 15 el número de la 15. Calle Barbieri. Que sí. Bueno, que no tiene pérdida porque tiene un portalón de madera tan bonito. Es que es alucinante desde aquí, de verdad, no, todavía no hemos hablado apenas del restaurante, pero es que a mí me encanta. Me parece tan bonito que es que os invito directamente, de verdad, con los ojos cerrados. Id, con los ojos cerrados, creed en nosotras porque ya no solo esas puertas de madera, sino entras y es que te invade el arte, te invade el buen olor, el olor a buen vino, a buena comida, sí. Y la buena gente. Sí, es un espacio maravilloso, la verdad. Es un espacio que te permite pues disfrutar de un día o una mañana, una noche con una pareja, con unos amigos. Y bueno, la verdad que sí, tiene todo lo principal. Tiene un buen sitio, un buen espacio, una buena cocina. Y bueno, pues la verdad que es algo que llama mucho la atención y que las personas que están, pues además hacen que todo esto sea muy bueno y que funcione fenomenal, la verdad que sí. No hace mucho conocimos tu restaurante, sí. Gracias a una exposición de Guillem Farias, alucinante artista. Cierto. Y tenemos que decir que sus obras de su exposición Nu, ¿cuándo se inauguró? Pues mira, la inauguramos el 31 de octubre. Ajá. Vale, hicimos una fiesta de inauguración, se expuso y permanecerá la exposición hasta el mes de marzo. Claro, es que entras en el restaurante y, bueno, aparte de esa luz y el espejo precioso que tenéis en la entrada detrás de la barra, sí. Es alucinante. Podéis ver unas obras de color como tierra, bueno, que están compuestas de silicio, de mica, sí, de hierro. Son unas obras, él utiliza unos sistemas de impregnación en sus lienzos, que bueno, utiliza lo que es todo tipo de minerales, uh-huh. Hierro y diferentes minerales, y entonces bueno, pues él lo que hace es utilizar unos sistemas de oxidación y unos tiempos de oxidación, uh-huh. Que hace lo que bueno, pues que estas obras tengan unos diferentes colores, uh-huh. Y que bueno, pues por casualidades de la vida hacen que lleguen a un conjunto tan bueno y tan maravilloso con el restaurante, gracias a la decoración que tenemos también nosotros allí, que la verdad que bueno, parece que está todo hecho a posta. O sea, es una obra tan maravillosa y luego además, bueno, pues el artista es que es espectacular. Sí. O sea, trabaja. Es muy especial, además, Guillem, se le nota que es una persona muy especial. Y lo, lo demuestra en sus obras. Sí, es una persona que yo tuve la grandísima suerte de conocer un día en mi restaurante, además, porque él vino a cenar con su pareja, y bueno, con Albert, y la verdad que fue una cosa maravillosa, porque él se sorprendió tantísimo del restaurante, que bueno, él pidió hablar con la persona que en este caso era responsable, o jefe, si es que estaba por allí, el propietario, y bueno, pues yo estaba y hablamos. Y él me comentó la idea suya que tenía, que estaba trabajando en una obra muy buena y que le gustaría poder exponer en mi restaurante. Y la verdad es que me pareció una idea tan maravillosa que bueno, después de unos meses que lo estuvimos comentando, estuvimos viendo las obras, pues llegamos a hacerlo. Y las obras están expuestas ahí, en la calle Barbieri, en el número 15, en el Deseo de María. ¿Y cómo surge ese deseo? Pues ese deseo, a base de mucha cabezonería, posiblemente. Así somos las mujeres. Sí, las mujeres somos así siempre. No sé, bueno, pues es un poco, yo siempre lo he comentado, yo creo que soy una persona que me considero bastante anfitriona con todas las personas que pasan por mi vida, ¿no? Y sobre todo con mis amigos, mi familia. Entonces, bueno, pues siempre he buscado un poco que la gente que está en mi casa siempre se sienta a gusto, siempre esté, coma bien, se vayan siempre con un buen sabor de boca. Y yo creo que, bueno, pues es un poco intentar dar ese, esa parte de mí, posiblemente, al resto de las personas que puedan tenerlo. O sea, que puedan tenerlo de una manera. O sea, que el conocer, el ir al restaurante, el conocer el restaurante, su comida, es conocer a María. Puede en el ser fondo. Que sí, puede ser que sí. Ese es el secreto, sí. ¿No? Puede ser, puede ser. Ay, que te me has quedado ahí mirando. Claro. No, es que realmente me iba a apuntar una frase que se me acaba de ocurrir, pero ya que me dejas lo digo ahora. Pues claro. Es que el deseo de María, María, es cierto que es tu deseo, pero yo reconozco que es el capricho de los comensales. Sí. Porque entre el servicio que tenéis, madre el producto mía. Que es, hacéis de verdad realidad cualquier capricho que se nos antoje. De verdad, ¿eh? Lo digo desde mi propia experiencia. Tenemos que decir que ayer mismamente, ayer a la noche, estuvimos cenando en tu restaurante. Sí, lo nos sé, lo sé. Trataron, vamos, Pedro. Pedro sí. Es magnífico. Magnífico. Me encanta. La es verdad un, que sí. Chico guapo. Vamos, atento. Atento. Genial. La verdad es que con una sonrisa en la boca siempre. Siempre. Y el chef, maravilloso. Diego, vamos, de nota, ¿eh? De sí. Nota. Salió a contarnos, a preguntarnos qué tal había estado todo, porque al decirle a Pedro que había estado todo fabuloso, dijo, sí. Espérate que voy a entrar en la cocina, que le va a hacer mucha ilusión. Pues sí, la verdad que tengo la grandísima suerte de que tengo ahora mismo una gente trabajando maravillosa. Que yo creo que ellos han llegado a percibir ese deseo mío, o sea, han llegado a percibir que no trabajan en un sitio, trabajan en un proyecto muy bonito. Estamos todos haciendo un trabajo que, bueno, pues al final pues es lo que hace que todo esto se note y que todo esto, pues que la gente se sienta a gusto. Entonces, bueno, tengo la grandísima suerte de contar con un grupo de gente maravillosa y también tengo la grandísima suerte, de verdad, de contar con un buen chef, que es Diego Sánchez, que la verdad está haciendo un trabajo maravilloso en el restaurante, lo puedo decir, porque bueno, está haciendo una cocina de mercado, una cocina mediterránea, estamos ahora en un proyecto muy bonito haciendo un poco de una cocina de fusión, y bueno, pues vamos a darle un aire, yo creo que bastante puntero, bastante puntero. ¿Cuánto tiempo lleva el Deseo abierto? Pues mira, llevamos 2 años, dos años ya, y la verdad que bueno, pues ha pasado por unos cambios, indudablemente, pero yo creo que ahora mismo estamos en un momento espectacular y excepcional, sinceramente. Es cierto que bueno, abristeis no en el mejor momento, porque hace la gente años, se asombraba, sinceramente. Arriesgados vosotros. Mucho, demasiado. Pero el que no arriesga no gana, eso sí, está totalmente claro. Cierto. Sí, es cierto. Yo creo que en este caso hemos ganado nosotros, ¿eh? Porque sí. María haya decidido abrir el Deseo. Sí, porque fue realmente un auténtico acierto el llegar a este lugar, porque aparte nosotros vivimos por la zona y es que es alucinante porque sí que pasas cerca, como con otros muchos sitios, ¿no? Que tampoco te fijas realmente. Y cuando entras en este sitio y ves lo que hay ahí escondido, pero bueno, una de las joyas del restaurante

me gustaría que hubierais podido ver lo que ha pasado aquí a micro cerrado. Y es muy bonito porque las lágrimas siempre son hermosas y más cuando no son de tristeza. Y bueno, y es que esta canción parece ser que es muy importante o es muy bonita para ti. Sí, muchísimo. Y bueno, no has podido contener esa emoción, ¿no? No, porque no me la esperaba, ni mucho menos. A eso se le llama sorpresa. Exacto, ha sido una grandísima sorpresa y una muy buena sorpresa. Gracias. Pues no, gracias a ti por estar aquí y por emocionarte con nosotros, porque sí. Es algo que nos encanta, la verdad que sí. Bueno, ahora estamos todavía más relajaditos si cabe y seguimos con el deseo de María aquí en Radio Círculo, en Ponte en mi piel. Bueno, María, a ver, cuéntanos, ¿cuál es ese plato estrella que no te puedes perder al ir a tu restaurante? Pues mira, lo que yo recomiendo a todos cuando vayáis es las croquetas de boletos, que yo creo que las habéis probado, ¿no? Y un par de veces ya. Maravillosas, son maravillosas. Es que no lo cuentes, que nos quedamos sin ellas. Que no van a dar abasto. No, cuanta más gente las pruebe mejor, porque así podemos... Yo os las cuento, ¿vale? Sí. Mira, son unas croquetas que hacemos nosotros, uh-huh. Las hace nuestro chef. Es una croqueta casera que lleva unos boletus muy grandes. Son muy grandes las croquetas, sí, hay que decirlo. Y vienen además sobre una mermelada de tomate emulsionada. Y la verdad es que, bueno, pues lo importante es cuando la croqueta y el tomate se mezclan en la boca. Esa mezcla es espectacular. Es maravilloso. Sí, está muy te bien. Te apetece repetir. Uh-huh. Sí. Es cierto que te acabas el plato y dices... Y comería más tomate de este. Sí, y comería otro. Aparte las que son muy curiosas porque tienen una forma que es triangular, ¿no? Exacto, son triangulares. Uh-huh. Son triangulares y, bueno, pues porque las hacemos así para que vea todo el mundo que las hacemos nosotros. Uh-huh. Que no es algo que se compra. No, se nota que es de la casa. Es de la casa. Oye, y yo he de puntualizar que esto así como cocina fusión y como... suena un poco minimalista, ¿no? Y todavía hay mucha gente que piensa que te quedas con hambre, de verdad, chicos. No. Para nada. Son para unas nada. Raciones... No, muy no considerables, debemos, están muy bien. O sea. No debemos de confundir una cocina fusión con no comer bien, comer poco. Hay que comer y cuando se va a un restaurante se va a comer. Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos la idea de que los clientes cuando vienen a nuestro restaurante vienen a comer, a divertirse, a pasarlo bien y a irse pues con un buen sabor de boca, como siempre decimos, porque al final es eso. Con buen sabor de boca, muy bueno. Eso clarísimamente. Sí. Bueno, ayer estuvimos, como comentamos antes, que estuvimos cenando. Bueno, yo voy a decir lo que cené, porque cené extraordinariamente bien, empezando por las croquetas. Luego me comí una ensalada de ahumados con... Bueno. Espectacular, ¿no? Otra vez. Lo siguiente. ¿Y tú qué comiste? Yo, pues eso, las croquetitas de primero y de segundo fue el magret de pato sobre... llevaba así como una especie de mermeladita de ciruela. Sí, bueno, es un confit. Confit de pato. Y bueno, pues va sobre una base de patata confitada en aceite. Y luego lo que hacemos nosotros es que, bueno, pues el chef, lo que hace Diego Sánchez es que, bueno, aparte prepara unos frutos rojos, uh-huh. ¿Vale? Unos frutos del bosque, que se ponen en un lateral del plato y, bueno, pues se mezcla. Pues ya te digo, la mezcla, de verdad, es como un sabor en la boca, de verdad, no es comida que digas, ay, qué empalagoso suena, de verdad que no. Y además no. Es una cantidad, vamos, nosotras nos quedamos maravilladas. Además, nuestras compañeras tomaron, creo que fue la merluza. Sí. Y el entrecot, cuéntanos cómo es ese entrecot, por favor. Bueno, el entrecot es la pieza estrella de carne que tenemos en el restaurante, la verdad. Es una pieza, bueno, pues es muy grande porque son 450 gramos de carne. Y bueno, pues se monta de una forma un poco particular, porque estamos acostumbrados a ver un entrecot siempre en un plato presentado en liso y bueno, nosotros montamos todo el plato en vertical. Entonces, bueno, vienen salteadas unas verduras con unas setas, una shiitake, lleva mango también. Y todo eso se saltea con un aceite de sésamo y una vez que se pone esa parte en la planta, en la parte de abajo del plato, encima montamos en vertical todo en cuatro piezas, montamos el entrecot. Y bueno, pues luego lleva un jugo de carne alrededor y bueno, pues lleva algunas patatas chip que hacemos también nosotros, que las hacen ellos. Y bueno, pues la verdad que es un plato muy, muy bueno y está muy rico. La verdad que gusta mucho. Sí, además... la sensación que da cuando traen el plato y ves el corte de la carne, sí, esa mezcla de colores, es que bueno, se te hace la boca agua totalmente. Sí, porque además sobre todo puedes ver qué tipo de carne es, puedes ver, bueno, pues cómo se elabora el plato. Lo importante es cuando tienes un plato en la mesa, el poderte dar cuenta de la elaboración que lleva ese plato. Y ahí se ve. Ahí sí, se ve cómo trabaja una persona. Se ve un trabajo exquisito realmente. Oye, una preguntita, María. ¿Y qué tal para beber? ¿Tú qué nos recomendarías? Pues mira, para beber nosotros tenemos una carta de vinos, la verdad, muy cortita, pero creo que bastante buena, porque bueno, pues no queremos tampoco un poco liar al cliente, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en vinos blancos trabajamos un Rueda, un Verdejo 100%, que es espectacular, que creo que a ti te gusta mucho. Sí, sí, sí. O sea, además fue el que tomamos anoche, también lo tomamos en la inauguración, de Guillem Farias. Sí, sí, sí. Y de verdad es un sabor, así que... Sí, porque además son vinos que van muy bien con los platos que nosotros trabajamos, son vinos que son muy buenos para el estómago, porque también, bueno, pues también es importante, ¿no? El poderte levantar de una mesa y por la mañana sentirte bien, que eso es lo más importante. Y luego, por ejemplo, también tenemos unos tempranillos de Castilla-La Mancha que son muy buenos, y luego también tenemos Ribas del Duero, tenemos Rioja. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, un vino muy bueno que es un tamarón que está hecho a base de cereza. Y la verdad es que a la gente le gusta mucho. Eso lo tengo que probar, yo eso me lo he perdido. Te lo recomiendo que la próxima de verdad lo pruebes. Es un vino espectacular porque está hecho con unas bases de cereza y es muy, muy, muy bueno. Eso suena de lo más apetecible. Sí. Oye, y así, vale, estamos hablando, nosotras fuimos a cenar, así como primeros segundos. Para mediodía, para la hora de comer, ¿tenéis menú? ¿No tenéis? ¿Qué tipo de...? Sí, nosotros trabajamos todos los días, de lunes a viernes tenemos un menú diario de 9,90 €. Vale, tenemos además, el menú está muy bien porque tenemos tres platos primeros a elegir, un plato de esos tres. Luego tenemos para segundos, también tenemos tres platos para elegir uno. Y ponemos postre o café, y la bebida. Y luego también tenemos un menú ejecutivo que damos de lunes a viernes, también por la mañana. Y por la noche también lo ponemos de lunes a miércoles por la noche, de 17 €. Y este menú está muy bien porque se compone de una ensalada que ponemos al centro para compartir con dos personas porque es muy grande. Luego ponemos una tempura, que bueno, la tempura es espectacular gracias a un señor que tenemos en cocina que trabaja muy bien y sabe hacer muy bien la tempura. Y bueno, pues se hace una tempura que es blanca y negra. La negra la hacemos con tinta de calamar. ¡Anda, qué interesante! Sí. Y además no es una tempura que estamos acostumbrados a ver que está pegada, digamos, o porque se hace pieza por pieza, ¿vale? Nosotros la tempura la hacemos pieza por pieza. Ay, de verdad, María, es que es verdad que siempre la calidad es algo que brilla, la verdad que en tu restaurante. Y entonces, bueno, pues eso también se pone como primer plato, pero no, o sea, no es a elegir, sino que se ponen directamente esas dos cosas. Y luego ya vamos a elegir o bien un pescado, o bien un secreto ibérico, por ejemplo, o bien confit de pato también, y la bebida y el café o el postre. Y en este caso, bueno, pues son 17 € y la verdad es que está muy bien. Es un menú, le llamamos el menú ejecutivo, ¿no? Así, para diferenciarlo un poquito del otro. Oye, una preguntita así para llegar hasta el restaurante, ¿cómo podemos llegar a tu restaurante? Sencillísimo, muy fácil, porque además nosotros estamos ubicados al lado justo muy cerquita de la plaza de Chueca. Entonces el metro de Chueca nos queda al lado. Y luego además tenemos la grandísima suerte de que, bueno, pues tenemos varios parking aquí al lado de nuestro restaurante, que está en la plaza de Vázquez de Mella, hay un parking. Y nosotros estamos justo detrás de lo del Oscar, o sea que nuestra calle está justo detrás del hotel. Y luego también en Augusto Figueroa hay otro parking, con lo cual desde la Gran Vía, desde cualquier punto del centro de Madrid se accede muy bien al barrio. O sea, la verdad es que tenemos un acceso muy bueno, sinceramente. Es que claro, al oír así centro de Madrid, barrio de Chueca, parece como que estamos ahí en un gueto, pero que no, que los coches llegan, ¿verdad? Además tenemos la suerte de que nos han abierto un parking enfrente maravilloso. Y la verdad que bueno, pues estamos intentando ahora llegar a un acuerdo con este parking para que podamos ofrecer a nuestros clientes un servicio adicional en el que, bueno, pues al menos la primera hora de estancia el restaurante correría lógicamente con la hora del aparcamiento en esa primera hora. Y bueno, pues eso ya nosotros le informaríamos directamente al cliente cuando esté en el restaurante. Claro, genial. Luego, otra preguntita para el tema de reservas, no reservas. ¿A quién nos tenemos que dirigir? ¿Con cuánto tiempo de antelación más o menos tenemos que llamar? Normalmente estamos trabajando con un libro de reservas de al menos una semana. ¿vale? Antes, porque sobre todo para el fin de semana. Sobre todo para el fin de semana, porque nosotros los fines de semana, pues la verdad es que tenemos muchísima gente. Entonces, bueno, pues siempre nos gusta que los clientes intenten reservar lo antes posible. Sobre todo porque damos la opción al cliente de también elegir mesa. Nosotros tenemos un espacio que es muy, muy diferente, a lo mejor posiblemente la planta de arriba a la planta de abajo. Como hemos comentado, porque tenemos una planta arriba que, bueno, pues tiene, tiene dos salones, aparte de la entrada, donde tenemos una espectacular barra y tenemos unos barriles donde los clientes pueden venir a tomarse también unos vinos y pueden estar pues tomando un aperitivo, una cerveza por la mañana o por la noche, antes de cenar. Pues tenemos la parte de los dos salones que hay arriba y también está la cava de abajo. Entonces, claro, hay gente que quiere comer más en la cava o hay gente que quiere estar arriba o depende del número de personas que nosotros tengamos que poner, pues ubicamos un espacio dentro u otro, perdón. Y bueno, pues para eso siempre es preferible que la gente llame con una semanita de antelación al menos, ¿no? De todos modos, para tomarse lo que decías, ¿no? El aperitivo con unas cañitas en esa entrada, con esos barriles que tenéis, es que es precioso, es perfecto. Sí, la verdad que sí. La verdad que es un sitio muy acogedor. Es un sitio muy acogedor y que te dan ganas de quedarte. Bueno, pues además siempre, bueno, tenemos ese detalle de tener a los clientes contentos con unos buenos aperitivos, ¿no? Que también eso es, creo que muchas veces se ha perdido. El ir a un sitio, no porque sea un restaurante tan bonito y bueno, pues podamos perder esa costumbre de podernos tomar, pues, si nos apetece un canapé, pero un canapé que, bueno, pues que nosotros siempre vamos a elaborar para que el cliente pueda tomarse su cerveza a gusto. La verdad es que de las veces que he estado ahí, he estado siempre súper a gusto. Sí. Súper a gusto. Y lo mejor que me he llevado del Deseo de María, aparte de María... Gracias. ...es el haber conocido a Guillem Farias, que es una persona extraordinaria. ¿Estás ahí, Guillem? ¿Hola, Guillem? Ay, no escuchamos a Guillem. Lo teníamos al otro lado del teléfono, pero no somos capaces de localizarlo. Guillem, hola, buenas noches. Hola, buenos días. Hola, Sara, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Qué tal estás, Guillem? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos en Radio Círculo, escuchando tu voz que está en Figueres, ¿verdad? En Figueras, sí, en Figueras en casa. Si vieras la cara de María ahora mismo, lleva... ¡Sorprendidísima! Hola, María, un beso. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísimo de escucharte. Igual te digo, la verdad que sí. Llevo un ratito aquí de fondo escuchando. Muchas gracias. Claro, es que lo pensé, dije, qué mejor que Guillem también esté con nosotros en el programa, aunque no pueda estar aquí exactamente en este estudio. No, pero él está en el Deseo, siempre. En el Deseo siempre está. Siempre. Que Guillem, he de decirte que la gente que ha pasado por el Deseo y que ha visto tus cuadros y que, bueno, que me conocen, me han dicho que les gusta muchísimo tu arte, que lo sepas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, hombre, por tener ese arte. Y la verdad es que... Es algo que sí que hemos comentado fuera de micros y en otros momentos, que bueno, que es que tus obras parecen haber salido directamente de ese restaurante, porque están como hechos tal para cual. Me va a dar pena cuando lo saques, ¿eh? Bueno, no creo, porque, a ver, de hecho ahora van a estar 2 meses más. Hasta marzo. Hemos alargado un poquito la temporada de Farias allí en el Deseo de María, va a estar hasta marzo. Y bueno, luego la intención es de llevar otros artistas, no solamente catalanes, sino también madrileños y de Galicia, o sea que eso es algo que, bueno, que poco a poco vais a ir viendo, que no me vais a echar de menos, porque voy a llevar muy buenos artistas, voy a llevar muy buen arte, desde luego a la altura del Deseo de María, esto por supuesto, ¿eh? No, la verdad es que sí. Yo me fío de Guillem. Si él dice que son buenos artistas, habrá que ir a ver esas obras. Yo le quitaré alguna obra y me la quedaré. Muy consagrados, de verdad. Muy consagrados en Cataluña, muchos. Pues yo estoy con lo que acaba de decir María. Que, bueno. Que quitaremos alguna obra y nos la quedaremos en el restaurante. Perfecto. Oye, Guillem, ¿tienes así cositas que estés haciendo? Porque tú eres un tío muy dinámico, ¿no? La verdad es que sí. Acabo de desmontar una exposición aquí en Figueras, en una galería de arte, en la Galería Dulos Ventós, que es la más vanguardista y contemporánea de aquí de Figueras, la verdad, con mucho éxito. Me están lloviendo proyectos y propuestas de todas partes. Empiezo a promocionarme en Suiza, en Le Magre, en París... me están ofreciendo bastante trabajo aquí en el Empordà y aparte, bueno, estoy colaborando bastante estrechamente con varias asociaciones pro-gay, en contra de la lucha contra el SIDA, en fin, me estoy moviendo muchísimo en ámbitos artísticos, pero también en muy especialmente con asociaciones pro-gay. Pues la verdad es que siempre te mueven, vamos, te mueven sentimientos y te mueven cosas que a mí se me revuelve por dentro, la verdad, ¿eh? Me encantaría poder también participar activamente contigo en todo eso, pero yo es que no sé pintar. Vale. No sabes pintar, pero bueno, también es arte. A ver, para mí el arte realmente es cualquier forma de comunicación. Sí. Entonces, haces arte, porque yo creo que lo más importante para mí, desde luego, en el arte, es poder comunicar algo, llevar un mensaje. Uh-huh. Entonces, por lo que a mí me mueve, evidentemente, por mi propia homosexualidad, me mueve muchísimo, desde luego, estar ahí poniendo mi granito de arena en todo lo que se puede hacer en el aspecto. Oye, Guillem, ¿qué es lo que más te gusta del deseo de María? Todo. De verdad, fue un flechazo. Y desde luego, María es el alma del deseo de María, es la personificación y ya fue lo que realmente acabó de enamorarme del sitio. Pero realmente todo. El espacio, la comida, el trato... el espíritu de verdad es fascinante. Uh-huh. Y estoy realmente, bueno, deseando de que llegue el día 6, del 6 al 9 sí. de enero estoy ahí en Madrid, por trabajo, por supuesto, y estoy deseando de llegar, de ir al deseo, sobre todo, y de dar un abrazo a María. Muchas deseando. Gracias, cariño, yo también. Y de verte a ti, Sara, también. Eso espero, eso por supuesto. Vamos, estaremos encantadas de que vengas, vamos, estamos deseando. Y tanto. Realmente. Igualmente, de verdad. La verdad es que siempre gusta, ¿no? Eso de reunirse así gente, que nos echamos unas risas, que nos lo pasamos bien, sí. que nos surgen sí. ideas. Yo sí. creo que siempre nos divertimos cuando nos juntamos, ¿no? Sí, es básico. Sacar una sonrisa y transmitir una sonrisa es básico. La verdad que sí. Y en el deseo siempre hemos tenido buenas experiencias, ¿no? Sí, sí. Hay una experiencia impresionante. Desde luego que sí. La llevo en el corazón y la voy a llevar siempre. Gracias. Como para no, la verdad. Estoy sin hablar, de verdad. Es que tendríais que verle la cara. María es el deseo y es todo lo que los envuelve. Ay. O sea, es cierto. No, pero de verdad que te quiero agradecer todo lo que tú has hecho porque... La verdad que es lo que estábamos hablando, que tuve la grandísima suerte de que bueno, mi vida un poco se cruzó contigo en este uh-huh. momento así casual y la verdad que ha sido maravilloso. Tuvimos la gran suerte y de verdad que os digo que es la punta del iceberg de algo de verdad muy muy bonito que se va a seguir creciendo. Sí. Va a seguir creciendo. Sí, gracias. ¿Eh? Bueno, Guillem, pues nada, agradecerte pues que hayas estado aquí. Uh-huh. Agradecerte todo tu arte, todo lo que todavía tienes que por darnos y uh-huh. de verdad decirte que en el momento en el que tengas la mínima cosa que quieras expresar y que quieras compartir con todos nosotros, estaremos encantados de poder ayudarte y de poder difundirlo. Muchísimas gracias, me tomo la palabra y os digo lo mismo, en Figueras tenéis vuestra casa y lo sabéis. Pues sí, muchísimas gracias. Un beso muy grande a vosotras. Otro para ti. Un beso muy grande a Chueca y a todo Madrid, de verdad. Y voy con los brazos bien abiertos para os voy a sacar de todo y os voy a dar de todo en estos 4 días que voy a ir a Madrid. Te esperamos, ¿vale? Muchísimo amor. Venga. Un beso muy grande. Un beso muy grande, os quiero. Gracias. Hasta ahora. Chao. Y nosotros seguimos aquí en Ponte mi piel a falta de 3 minutitos para llegar a menos cuarto, a las 2:45 de la tarde y las caras de alucine. Pues sí, chicas, el tiempo pasa y pasa para todos además. Y quisiera ahora poner otra canción, una canción que también ese pajarito me ha dicho el nombre de ese cantante. Y bueno, he de decirte que no sé qué canción te gusta, pero personalmente me he dado la libertad de elegir. Vale. Espero no estar muy alejada. Vale. Eres agua, pura cristalina, te escapas entre mis manos. Yo soy aire, suave susurro, que aspira a plumar tus cabellos. Viento en fuego, fuego, siempre fuego. Thank you. veces en la vida tú buscaste, yo busqué, todos buscamos la manera de encontrar a nuestro ser, y buscando vamos con variadas composturas, una misma persona, porque somos elementos que se expanden, que se adaptan, como el aire, como el agua y como el fuego, y ese fuego que los dos hemos creado, que calienta mi invierno ya. Con el aire y con el fuego que los dos hemos creado, y a base de puro amor nos fundimos, y en un sueño de caricia y deseo ya no me comprometo. Soy como el aire que no tiene dueño, y hay tú como agüita que escapas entre mis manos. ¿Por qué demonios nos juntamos si cada uno lleva su corriente? Ya, agua eres tú y mi sed calma, contigo me quiero yo perder. Ya, aire soy yo y te sirvo melodías para de los días y que te pierdas conmigo. Ya, agua eres tú y mi ser calma, y aire soy yo y te sirvo melodías para alegrarte los días. Que te pierdas conmigo. Para alegrarte los días y que te pierdas conmigo. Esta vez no cayó ninguna lagrimilla, pero la sorpresa sí que vino, ¿verdad? Muchísima. Como te he dicho antes, fuera de antena, me estáis haciendo pasar un rato maravilloso, la verdad. Y eso es lo más importante, lo que te decía, el pasárselo bien, el disfrutar. y ante todo divertirse y bueno, que las personas que nos estén escuchando que entiendan que esto lo hacemos por amor, por gusto, por arte, y que por supuesto estás aquí pues por eso mismo, sí. Por el buen gusto, por el arte, por lo que ofreces en tu restaurante, que también hay que decir que bueno, es de los típicos sitios que te da como, a veces incluso repara, porque puedes decir, jolín, es que sí, esto va a ser caro, esto, pero no, la verdad es que, bueno, tampoco vamos a decir que es un barucho de no, no, es un local que es muy especial, porque uh-huh, tiene una imagen muy buena, no tenemos un orden, tenemos una imagen muy cuidada. Entonces sí que es cierto que puede ser que hay clientes que a lo mejor puedan pensar que no es acorde, o puedan pensar, ay, pues la comida no debe ser muy buena porque cuando es tan bonito, pero puedo decirlo y tengo la certeza, y bueno, y vosotros lo habéis visto y lo habéis vivido, que aparte de bonito es que es un sitio donde se come muy bien, se come a un precio muy bueno. Uh-huh, es cierto. Es verdad, se come a un precio muy bueno y además, bueno, pues está muy bien. Se está muy bien, muy bien. Bueno, ya que vosotras nos vais a mojar, yo me mojo. Se moja. Chicos, de verdad, para ir a cenar, con primero, segundo, postre, bebida y demás, con 20 euros, cenáis, pero de maravilla. De verdad, o sea, no, que no es hablar por hablar, si es que ayer estuvimos, o sea, sí, de verdad, realmente sí que se puede y merece la pena, ¿eh? Uh-huh. Es cierto, es cierto. Vamos a hacer un pequeño paroncito, porque queremos, os hemos estado hablando de una fiesta que va a ser este enero, el día 7, un viernes, que va a ser Lolitas Barcelona, que se traslada a Madrid para dar una gran fiesta, una fiesta únicamente para mujeres, de esas fiestas que tanto deseamos aquí en Madrid, bueno, y en tantísimos sitios en España que no tienen, estas fiestas o estas capacidades para desarrollar pues eventos grandes, eventos de calidad, eventos con interesantes, ¿no? Esta fiesta la organiza Next Town Ladies, Lolitas Barcelona, junto con Fulanita de Tal, de aquí de Madrid, local tan conocido del barrio de Chueca. Y escuchemos esto que nos han mandado y que tienen preparado para mostrar el fiestón de enero. En el año 2004, una extraña fuerza me llevó a otro mundo. Un mundo en el que todo era posible. Todo era posible. Un mundo en el que el ritmo no tenía pausa. No tenía pausa. En el que la fiesta era la religión. Y la única diosa que reinaba ese mundo era mujer. De mujeres se movían como si fuese la última noche de su vida. Cada segundo era una sonrisa, cada minuto una sorpresa, cada hora una vida aprovechada y cada noche una leyenda. Viernes 7 de enero, viernes 7 de enero, Parque del Retiro, Florida Park, Madrid. Fulanita and Friends, Lolitas y Next Town. La leyenda tiene un nombre. Dancing Dolls. Pues yo no me lo quiero perder. Yo tampoco. Es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Por supuesto. Podemos ir a cenar primero al deseo, ¿no? ¿Te Por apuntas? Supuesto. Vale. María, te vamos a hacer una visita el 7 de enero, ¿eh? Vale, genial. Yo os apunto en el libro reservas. Venga, perfecto. Y bueno, ahora nos quedan nada, nos quedan unos minutillos, bueno, aún nos queda unos cuantos minutos, ¿no? Unos minutillos, unos largos minutos para hablar de algo súper bueno. Algo súper bueno que ocurrirá en el deseo de María. Cuéntanos, que tú eres la encargada, Reggie, cuéntanos. Ay, que yo prometí hace unas semanas traer aquí concursos, promociones. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño concurso. ¿Qué te parece, María? Me parece genial. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú nos cedes así una cenita para dos personas? Ah, ¿invitas a dos de nuestros oyentes? Sí, sí, por supuesto que os invito. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a hacer así un poquito de chicha. A ver, claro, claro. Vamos a regalar una cena... Para dos personas. Eso es. Exactamente, para los días 21 o 22 de enero. Hay tiempo, ya estaremos descargaditos de las Navidades. ¿Sabes en qué día cae, 21 o 22? Viernes, sábado, ah, se va a poder bueno. elegir. Uh-huh. ¿Vale? Eso sí, el concurso, pues bueno, ahora Sara va a lanzar una pregunta. Nada de Sarita, ¿eh? Sara, ¿eh? Es que iba a decir preguntita y se me ha ido. Claro, has mezclado preguntita y Sarita. Sí. Sara va a lanzar una preguntita, esa era la frase. Y bueno, vais a tener para responder a la preguntita. Pues dos vías, hasta el día 12, eso. Hasta el día 12 de enero, que es miércoles, y vais a tener dos vías para responder. Y la preguntita es, ¿quieres decirla tú? Venga, María, dila tú. ¿Cómo se llama el artista que está en el deseo de María exponiendo? Bueno, es muy fácil. Tan fácil como que hemos estado hablando con él hace, ¿cuánto? ¿5 minutos? Sí, menos. Más o menos. Con lo mucho que le queremos, la verdad. Bueno, parece que nos están llamando, nos están queriendo, vamos, nos buscan. Alguien que está respondiendo. Eso es, eso es. Bueno, pues nada, la preguntita está ahí. Es ¿quién es el artista que estás poniendo en estos momentos hasta marzo en el Deseo de María? Y tenéis dos vías de contacto, lo que os decía antes, podéis meteros en nuestra comunidad del Facebook, tenéis que haceros seguidores de nuestra comunidad y ahí nos enviáis un mensajito con la respuesta que creáis que es. Y la otra vía es enviarnos un correo electrónico a sa@pontenmipiel.com. S.A. Son mis iniciales, Sara Avilleira. Pero para hacerlo más fácil, porque sé que tengo un nombre un poco complicado, aunque no lo parezca, bueno, me han llamado de todo. Hoy me han dicho, eres Sara Vieira. No, soy gallega, pero no es Vieira, es Avilleira. Pues S.A., señorita anónima. Pues, de Ponte Mi Piel. También. Por ejemplo. Cualquier opción es válida para acordarse del email y saber cuál es la dirección a la que se puede enviar la respuesta. Y participar así en esta cena, en este maravilloso y espléndido restaurante, porque de verdad, la calidad es suprema, el trato es alucinante. Bueno, yo soy de las típicas personas que como me trate mal no vuelvo, pero soy así, ¿eh? Es más, viví antes en una zona que tenía un estanco al lado y... Por no ir a ese sitio, que me ponían mala cara cada vez que entraba, recorría una calle hacia arriba, una cuesta para arriba, 5 minutos andando, sí. Pero por no ir, porque si no me hacen sentir bien, no me gusta. Sí, la verdad que sí. Es la verdad cierto. Que es cierto. La verdad que lo que necesitas es cuando vas a disfrutar de una cena, una comida, es el momento tuyo, no es el momento de los problemas de nadie. Eso es. Es así. Es así. ¿Os ha gustado la promoción? Pues a mí me encanta. Presentes. Claro, por a supuesto. Mí me encanta. Hombre, yo vamos. Iba a darle vueltas ahí al tema. Pues, ¿qué más vueltas quieres darle? No, no, que iba a darle vueltas para traer algo, alguna promoción. Ajá. O algo. Digo que hice los deberes. Ah, y aparte, y una cosa, María, en este menú, ¿qué tipo de comida se va a poder coger? Es decir, ¿va a haber un menú especial para no, esta promoción? No, nosotros lo que vamos a hacer, bueno, vamos a dar a elegir a las personas que vengan, que sean premiadas. Dos entrantes para compartir de nuestra carta, porque lo que me gustaría es que conocieran la carta. Ajá. Evidentemente. Y luego, bueno, pues elegir un segundo plato por persona, con sus postres y, bueno, pues su bebida, un vino de la casa, o bien un vino blanco, un vino tinto, o unas cervezas, lo que les apetezca. ¿Vale? Jolín, es que ya me gustaría a mí también participar. No, yo no puedo. Bueno, pero es que yo ya me sé la respuesta. Con sí esta me cara, vale. Vale. Aquí soy yo. Nada, ¿eh? Tú no. Que aquí lo que queremos es que nuestros oyentes participen y que es se cierto. Enganchen un poquito. Es cierto. Y bueno, y ya no solo eso, sino que conozcan, que se enganchen al programa, que conozcan el Deseo de María, que disfruten con esas obras tan bonitas de Guillem Farias, porque es cierto que hay que entrar y ver esas... Ver esas obras de adelante a atrás y de verdad alucinar con ellas. Y de verdad, quien en este punto no sepa quién es el artista, porque se me acaba de ir la lengua y me están avisando. Y nosotras haciendo señales de humo. Sí. Si es que yo, la verdad, no sé en qué día vivo. A ver, Sara, no te preocupes. Tú no puedes participar en el concurso. Venga, sabemos que sabes cómo se llama el artista, pero no te preocupes. El día 7 yo te invito a cenar, hombre. Oye, tenemos un montón de aquí de testigos, ¿eh? Sí. Y si no, sino que nos manden un email diciendo, yo lo he oído. ¿A qué dirección pueden mandar el email? Pues, a ver, venga, va, tanto quejas como participación en el concurso, volvemos a repetir, sa@pontemipiel.com. También tenéis la opción del Facebook, que si os metéis en el Facebook y seguís el programa desde ahí, podéis no solo participar en esta promoción, sino en más cosas que más adelante os iremos proponiendo e iréis descubriendo con nosotros, porque tenemos muchas cosas para ofreceros. Y bueno, llegados a este punto, daros las gracias por compartir con nosotros este día de Nochebuena y bueno, que nos vemos en el deseo, María. Muchas gracias a vosotras, muchísimas gracias. Y para ponerle el broche de oro, voy a ponerte otra canción. Bueno. Bueno, y a los que estáis al otro lado, disfrutad muchísimo de las Navidades, que no os coja el frío. Y abrigaros muy bien, y a todo esto, disfrutar muchísimo de vuestra familia, y los que vayáis en coche, recordar, lo más importante es volver. Dicho esto, sí, dime. Feliz Navidad a todos. ¡Ay, que se me olvidaba! ¡Feliz Navidad! Eso es. Pero una Navidad muy, muy especial. Vamos a desear. Bueno, pues, lo dicho, un beso a todos muy grande. Hasta dentro de 7 días.